Empezamos la segunda hora de Inil 3.0 con Edgar VM, que tiene un Twitter que es DJ Edgar VM, y quien te habla, DJ Neil, que tengo un Twitter que se llama Neil Solé. Acordaros de suscribiros a nuestro podcast en iTunes, es completamente gratis, no tenéis que pagar nada, nos apoyáis a ser número uno y eso trae muchas, muchas repercusiones. Empezamos el Top 5 de DJ Edgar VM, patrocinado por dineroportumóvil.com, que te va a traer una BlackBerry. Qué bien, deseoso estoy. Bueno, pues empezamos con el señor Mario Ochoa, lo dijiste tú antes y lo confirmamos ahora con este tema llamado Cronos, que nos ha llegado por la promo, que todavía no está a la venta, pero que lo podréis encontrar durante el mes que viene seguramente. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Neil 3.0 Loca FM. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Ahí estaba el número 5 del top 5 de Edgar VM. Y el vivo al no sé qué y el muerto al... al hoyo. Al hoyo, ahí está. ¿Has visto? Bueno, pues eso, señor Vlada Asasnin. ¿Cómo se pronuncia? Vamos a ver. Vlada Asasnin. Exacto. Bueno, pues Vlada Asasnin junto con Jorge Montía, con esto llamado El Hoyo, que creo que repite posición. Ainil 3.0 descubriendo futuro. Seguimos en el top 5 de Edgar VM aquí en Inil 3.0 y nos vamos al número 3, donde está un gran amigo mío. Número 3, sí, ya han llegado las remezclas, bueno, ya han salido las remezclas de este Titanium que nosotros estuvimos apoyando al principio, dejamos de apoyarlo y ahora, como han salido las remezclas, vamos a empezar a poner un poquito esta de Arno Koch, que a mí me ha gustado personalmente. Hay otra de Alesso un poquito más dura, un poquito más dura, pero a mí me gusta más esta de Arno Koch. Así que número 3 para el señor Arno Koch remixeando a David Guetta, Titanium. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. We'll be right back. iNeil 3.0 Loca FM. And Edgar VM mixing at Loca FM. Aún me estoy riendo del chiste de Edgar VM, un chiste interno que no vamos a reproducir porque bajaría la audiencia y en iTunes, en lugar de ser el 2, seríamos el 97. Hay otro tema de David Guetta por el que vamos a apostar, que es el Without You, me encanta. Estoy buscando remezclas porque el original me parece un poquito flojo y las remezclas que hay me parecen demasiado piteras. ¿Sabes estos que ponen tantos pitos y tanto eso? Pitos, pitas, pitas. Entonces quiero un Without You de David Guetta cañero, pero sin tantos pitos, lo estamos buscando. Vamos con el número 2. Sí, el señor Michael Kaifan o Kalfan, con su tema Resurrection, el remezclón que se ha currado Axwell. Esto está, creo, número 1 en Victoria. Lo escuchamos. Mezclando Neil y Edgar VM. Descubriendo futuro. mezclando Nili y Edgar VM. Y llegamos al número uno que repite de la semana anterior y vamos a dar alguna que otra pista. Sí, bueno, vamos a decir ya el nombre, que no, ya por fin me deja el señor Neil. Sí, por fin me deja. Y solamente, no digas el autor, di el nombre. Bueno, pues el nombre se llama Lauder, la remezcla de... Sí, eso lo puedo decir. De Nathan C. Un tema muy buscado, un tema muy ripeado, un tema muy youtubeado, pero un tema que muy poca gente tiene. iNeil 3.0, descubriendo futuro. Control this feeling. Something's happening inside me. Our senses come alive. The chemistry is building. It's something that we're feeling. Zero Loca FM. You can tear this energy inside. I gotta reach, I gotta reach, we gotta reach higher. I wanna burn, burn like a fire. We gotta move, gotta move, gotta move faster. You can tear this energy inside. It's gonna get, it's gonna get, it's gonna get louder. Stronger. Gotta feel better. You can't tear this energy inside. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Con ese super temarraco acabamos el top 5 de DJ Edgar VM. ¿Por qué digo Edgar VM hoy? Pues no lo sé, ¿por qué? Estoy andalucidado. Edgar VM, arríquete que te iro. A lo mejor es para enganchar con el nuevo. Callejero, con el siguiente colaborador. Ah, bueno, también. Mira, a lo mejor me he andalucidado porque directamente nos vamos a Marbella. Por cierto, la sección de Edgar VM, este top 5, está patrocinado por Dinero por tu móvil. DJ 7, Andy 7, nos va a deleitar con la colaboración más divertida, más salerosa, más andaluza, más del sur, ¿eh? Esa colaboración que cada semana nos prepara Andy. Andy, adelante. Ainil 3.0, descubriendo futuro. Con Seven en Inil 3.0. Muy buenas noches, DJ Neil. Muy buenas noches, Edgar VM. Y como no, muy buenas noches a todos los locos y locas que hay por ahí detrás. Sin dejarme, por supuesto, a ninguno de vosotros que no escucháis a través de los podcasts de Inil a través de iTunes. Soy Andy Seven desde Málaga y a lo largo de hoy nos vamos a deslizar por esos mundos del house adulto, del house de club, de ese house elegante que tanto nos gusta, rescatando dos temas impresionantes del recopilatorio que ha salido hace muy poquito a través del sello Azuli Record, recopilatorio que lleva por nombre Azuli Press en Amsterdam 2011 y que además va remezclado por Frankie Rizzardo y Soul and Doors. El primero de ellos, un track elegante a la par que contundente, productores Hard Soul y Baggy Begovic, el tema Survival, en este caso en su versión original. Escuchas a Seven en Inil 3.0. Segundo temita para cerrar la colabo de hoy, impresionante voz femenina y un house tremendamente elegante del mismo recopilatorio anterior, Steffi, el tema llamado Yours y la impresionante voz de Virginia. We'll be right back. poquito más. Espero que hayáis disfrutado de estos dos temitas, tanto aquí en Loca FM como en los podcasts de Inil, que sé que estáis ahí, ¿eh? Estáis ahí. Y si no estáis, por cierto, si no estáis suscritos al podcast, ya tardas, ¿eh? Si tienes alguna duda sobre cómo hacerlo, sobre lo que sea, ya sabes, me añades al Twitter como 7DJ y listo, ¿eh? Escuchas a 7 en Inil 3.0. Un abrazote Neil, un abrazote Edgar y a los locos y locas que estáis a detrás. Abrazos a ellas, besitos a ellos y nos oímos, nos escuchamos la semanita que viene. Chao, chao. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Y después de Andy nos vamos con Felipe Guerra featuring Nalaya y ese Feel Alive, las remezclas para Albert Neve, el hombre patata del FIFA, y Nalaya, que le tengo que mandar un beso muy gordo a ella y a Tiago, por todo lo que están haciendo. Ellos ya saben de qué estoy hablando. Escuchamos Felipe Guerra featuring Nalaya, Feel Alive. Thank you. and Edgar VM mixing at Loca FM. Just feel alive now. The sun is coming to make your way. Don't hesitate. Just feel alive now. The sun is coming on today. Just feel alive now. The sun is coming to make your way. VM mixing at Loca FM. Después de Felipe Guerra, Analaya y Albert Neves, seguimos con un poquito de Keep It Real, manténlo vivo, con esta remezcla de House Jacker. Oye, si hay algún tema que os guste, algún tema que queráis que suene en la radio, algún tema que os habéis perdido o lo que sea, tenéis nuestro Twitter, ¿vale? Para decirnos, oye, ¿cuál era este tema? ¿Puedes conseguirme el nombre de este otro, etcétera, etcétera? Los Twitter son DJ Edgar VM y Neil Sole. Gracias. Mezclando Neil y Edgar VM. mezclando Neil y Edgar VM. Un poquito de ATFC y David Penn. Qué buena música está haciendo David Penn con este tema, que es algo que duele, la verdad. Y luego es entre paréntesis sentimiento Valencia Mix. Aquí hay gato encerrado, ¿eh? La verdad, sentimiento. Es lo que dice el tema. Dice sí, la verdad. Cantan eso. Sí, bueno. Con este tema prácticamente llegamos al final del programa, pero escucharlo bien. Mezclando Neil y Edgar VM. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Mezclando Neil y Edgar VM. mezclando Neil y Edgar VM. Looking up, there's always sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness. Won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be safe. Hold my hand, just in case. Familia, ha sido un auténtico placer estar de nuevo con todos vosotros aquí en Inil 3.0. Recordamos que nos podéis escuchar a través del podcast de iTunes, que si os suscribís y nos apoyáis y lo escucháis a través de ahí, nos vais a subir y nos vais a poner en posiciones muy, muy altas. Ya más alto de lo que hemos llegado prácticamente es imposible. Más alto del 2. Está el 1, pero el 1... Es que el 1 ya sabemos lo que pertoca el 1. Nos mandamos un beso muy fuerte. Somos Edgar VM. Gracias, Edgar. Gracias a ti. Quien te habla, DJ Neil. Estaremos este sábado en Botanic, en Tudela, con un montón de amigos. Os mandamos un besito muy, muy gordo. Sed muy, muy felices y nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere. Os dejamos con Gerard, Mr. Cosmic y Mauro B. Neil and Edgar VM mixing at Loca FM. Una semana más compartiendo temitas para todos vosotros, para la gente de Inil 3.0. Salutaciones de Cosmic, Gerarse y Mauro B. Lo que te proponemos hoy es un bootleg de Juan Ibáñez. Esto se llama Carney vs Black Music, un tema de Pleasurecraft. Así pues, la recomendación de hoy. Y no nos vamos sin mandar un saludo a DJ Neil y a Edgar Viem. Esto es Inil 3.0.